Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 15. La frase clave es... Están durmiendo. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Hoy Anna se dirige a una librería en Shinjuku con sus amigos Sakura y Rodrigo. El tren en que viajan está por llegar a la estación de Shinjuku, la terminal. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 15. La frase clave es... Están durmiendo. Vamos a examinar el diálogo en detalle. Sakura dice: La siguiente es la estación de Shinjuku. 次 es siguiente. Wa es la partícula que indica el tema. Shinjuku-eki es estación de Shinjuku. Eki significa estación de tren. Saa, orimashou. Bueno, bajemos. Saa puede traducirse como bueno. Se usa para invitar o instar a alguien a hacer algo. Orimashou es bajemos. Bajarse se dice... Orimasu. Si se cambia la parte masu de un verbo a... Mashou. Se obtiene una propuesta. Eduardo, ¿qué tendría que decir entonces para proponerte ir a algún sitio? Ya sabemos que ir es ikimasu. Está bien decir ikimashou. Sí, perfecto. Pero hay que tener cuidado porque esta expresión solo puede usarse cuando estamos seguros de que la otra persona estará de acuerdo. De lo contrario, puede sonar un poco prepotente. Entonces, ¿cómo se hace para preguntar al interlocutor si acepta lo que estamos proponiendo? Bueno, se puede decir... Masenka. En vez de masho. Ya aprendimos la terminación masenka en la lección 13. Ikimasenka. ¿Por qué no vamos juntos? Es una manera cortés de hacer una propuesta. A continuación, Rodrigo advierte algo. Are, あの人たち, neteimasu. Vaya, aquellas personas están durmiendo. En Japón mucha gente suele dormir en el tren. Are es una exclamación que indica sorpresa o sospecha. あの人たち es aquellas personas. Consiste en un demostrativo. あの aquella o aquellas y 人たち personas o gente, que es el plural de persona. Oye, ¿no habíamos aprendido que los sustantivos japoneses son iguales en singular y en plural? Es cierto, pero agregando tachi al final de sustantivos o pronombres que indican una persona, es posible obtener la forma plural. Por ejemplo, si juntamos watashi, yo, con tachi y decimos watashi tachi, significa nosotros. Ajá, ya veo. Siguiendo con el diálogo, neteimasu es están durmiendo. Esta es la frase clave de hoy. Para componerla se cambia el verbo nemasu, dormir, a la forma te, nete, y se agrega imasu. Añadiendo imasu a la forma te de un verbo, se indica que una acción o condición continúa en el tiempo. Entonces, ¿cómo se dice, por ejemplo, estoy comiendo arroz? Bueno, te daré algunas pistas. Arroz es... Gohan. Comer es... Kabemasu. Se usa la partícula... O. Para indicar el objeto de la acción. En este caso, lo que estás comiendo. A ver, tengo que usar la forma te del verbo. Así que cambio tabemasu, comer, a tabete, y le agrego imasu. De modo que la respuesta es Gohan o tabete imasu, ¿verdad? Correcto. A continuación, Anna se pregunta ¿Daijoubu kana? Estarán bien. Daijoubu. Es un adjetivo que significa bien o libre de problemas. Kana. Es una partícula que se usa para preguntarse algo a sí mismo. Aquí, Anna expresa su preocupación en forma de pregunta. Sakura contesta. Daijoubu, daijoubu. Están bien. Sakura repite. Daijoubu. Para darle mayor énfasis. Hora, okita. Mira, se despertaron. Hora. Es una exclamación para llamar la atención del interlocutor que puede traducirse como mira. Okita. Se despertaron es la forma ta del verbo okimasu. Despertarse. Okita es una manera informal de decir okimashita. Qué bueno que se despertaron a tiempo. No sé por qué, pero yo también suelo despertarme justo antes de que el tren llegue a la estación donde debo bajarme. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. Akane Tokunaga, supervisora del programa, nos transmite en cada entrega un punto clave para el aprendizaje del japonés. Hoy aprendimos un nuevo adjetivo, daijoubu, bien. Pero, ¿qué tengo que decir cuando no estoy bien? Quisiera saber cómo se obtiene la forma negativa de los adjetivos. Pues preguntémoselo a la profesora. He aquí su respuesta. En la lección 13 aprendimos que en japonés hay dos tipos de adjetivos, los adjetivos i y los adjetivos na. Los adjetivos i terminan con la sílaba i, como atarashi, nuevo. A los adjetivos na se les agrega na antes del sustantivo al que modifican, de modo que daijoubu, bien, se convierte en daijoubu na antes de un sustantivo. Para cambiar los adjetivos i a la forma negativa, se reemplaza i por kunai. O sea que la forma negativa de atarashi nuevo es atarashiku nai, no nuevo. Para convertir los adjetivos na en la forma negativa, se les agrega dewa nai. De modo que la forma negativa de daijoubu bien es daijoubu dewa nai, no bien. Para dar a la expresión un tono más informal, se reemplaza dewa nai por janai y se dice daijoubu janai. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Marta, ¿a qué te suena esto? Ah, es alguien roncando, ¿no? Sí. La onomatopeya correspondiente es gugu. Se usa gugu para indicar que alguien está profundamente dormido. Hay otra expresión relacionada. Sia sia. Me imagino a alguien que duerme plácidamente. Exacto. Suya suya se usa sobre todo para describir a un bebé o un niño pequeño que duerme plácida y tranquilamente. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones gugu y suya suya. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. En Japón los trenes siempre llegan a tiempo y son muy convenientes. Pero no se permite hablar por teléfono en el tren. Debo tener cuidado. ¿Les gustó la lección 15? La frase clave de hoy fue neteimasu. Están durmiendo. En el próximo programa, Anna y sus amigos visitarán una librería. Los esperamos.